con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Continuamos a través de las radioemisoras de la VID, Organización de Impulsores Capacitados en Deportes al Día, para revisar juntos la actividad deportiva de Talavera de la Reina, nuestra comarca. Y en la primera parte del programa, como es costumbre, todas las noticias de la actividad paralímpica de España, deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la VID, Organización de Impulsores Capacitados. Y a esta hora llega la posibilidad de escuchar las noticias relacionadas con la actividad deportiva de nuestra ciudad, de Talavera de la Reina, y también de nuestra comarca. Ya entonces comenzamos con el fútbol, porque el Club de Fútbol Talavera ha confirmado entonces la reelección por 4 años más de su presidente, de José Dorado Vadillo, para esta temporada, donde el Club de Fútbol Talavera va a jugar en la segunda división B del fútbol español. También ya ha comenzado el periodo de renovaciones, comenzando por su director deportivo y también por su entrenador Fran Alcoy. Seguramente en las próximas horas y en los próximos días vendrán las confirmaciones de renovaciones de algunos jugadores que estuvieron la temporada pasada y que fueron campeones y obtuvieron este ascenso a la segunda B en el Club de Fútbol Talavera, y por sobre todas las cosas, novedades de jugadores que puedan llegar esta temporada a vestir la camiseta blanca y azul de nuestra ciudad. Tenemos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en esta previa del fin de semana, previa de lo que nos convoca en este día viernes 19 de junio del 2015. Si bien la mayoría de las competiciones llega a su término, aún tenemos programa y vamos a continuar durante todo este verano analizando y también resumiendo todas las competiciones, aun cuando por supuesto hay actividad deportiva como siempre en Talavera de la Reina. Y este fin de semana va a ser la cita del BMX en el circuito del José Ángel Jesús Encina, ahí en el circuito BMX de Talavera, en el Jaje. Gran final sábado 20 de junio de esta participación de los chavales de esta Liga Ciclo Skiway en Talavera de la Reina. Vamos a conversar con Javier Moreno Piri para que nos comente un poco cómo están esos preparativos para esta gran finalísima del BMX talaverano este fin de semana, el día sábado. ¿Cómo estás, Piri? Muy buenas. Muy buenas tardes, Juanma. Bueno, primero que todo, Javi, decir que esto se había suspendido, esta gran finalísima, recordemos, y debido a las inclemencias del tiempo, a la lluvia que se nos afectó hace un par de semanas atrás, se había suspendido, y ya mañana definitivamente, el día sábado, mejor dicho, con la climatología en buenas condiciones, se va a poder desarrollar esta gran final. Pues sí, esperemos que no haya ningún problema. Climatología, bueno, en principio ponen 36 grados. Pasamos de al contrario. La semana pasada no se pudo por la lluvia y en este va a hacer un calor enorme. Pero bueno, esperemos que, como hemos retrasado una hora, la competición comenzará a las 6, bueno, pues será suficiente para no quemarnos ahí vivos. Pero lo importante es que seguro que no lo pasaremos bien. Javi, la competición entonces comienza en cuanto a la carrera a las 6 de la tarde, pero como siempre en el BMX hay una confirmación previa de inscripciones, ¿no?, y entrenamientos libres. Correcto. Desde las 5 comenzaremos con las inscripciones, con la confirmación de las inscripciones, unos entrenamientos libres, luego hay unos entrenamientos con valla ya definitivos, y ya con lo que comenzamos a las 6 es con la competición. ¿Cuánto es el número aproximado de competidores, Piri, que esperan vosotros para este fin de semana? Bueno, pues al tratarse de la final, pues esperamos alrededor de 80, 90, cercano a los 100 aproximadamente. Normalmente participamos como organizadores los 3 clubes que hay aquí en Talavera, que lo que pretendemos es pues darle vida a todas estas, las 3 escuelas que tenemos, y luego pues vienen desde Madrid, desde los 2, 3 clubes que hay, el Olímpico, el CAP y el del Álamo. Vienen de Badajoz, en fin, que tenemos también, es una competición que aunque es de ámbito local, pero realmente también recogemos mucho, mucho competidor de zona limítrofe con Talavera, claro. Ahora, lo importante para ustedes es que siempre el BMX de Talavera tiene a sus chavales en buenas condiciones para estar dando lo mejor de sí en la jornada de mañana, en esta finalísima de la Liga 2015 de BMX, así es que me imagino que hay bazas importantes este fin de semana para conseguir los primeros lugares y medallas por parte de los chavales de Talavera. Pues hay todas, porque realmente ahora mismo creo que de las hay, nosotros tenemos 8 categorías y otra especial que ahora comento, y todas están ahora mismo totalmente abiertas, es que no hay ninguna que esté ya definida, con lo cual la competición va a estar muy muy muy reñida y muy bonita. O sea, ya decía, tenemos las 8 categorías entre masculinas y femeninas, donde vamos desde 5 años a cualquier edad. Tenemos gente compitiendo con 50, las categorías femeninas, y luego tenemos una categoría muy bonita, especial, que son niños de 2 a 4 años, que hacen un recorrido solo por la recta con una bicicleta sin pedales. Es una de las más atractivos que tenemos ahí, que la verdad que funciona muy bien. ¿A qué hora es esa categoría especial de los chavalitos, Piri? El intermedio, quiero decir, cuando antes de las finales. Nosotros, para los que no conozcan un poco el mundo del BMX, recuerdo que tenemos siempre lo que llamamos 3 motos, que son las clasificatorias, y luego pues se pasa a las finales. En ese tránsito donde, la gente de la mesa tiene que estar sacando quiénes son los finalistas, las clasificaciones y tal, donde hay un pequeño parón, muy pequeñito, pero bueno, esos 20 minutos que estamos ahí en parada, pues es el momento en que hacemos la competición esta de chavales de 2 a 4 años con bicicletas sin pedales. ¿Son bicicletas sin pedales entonces las carreras para los más pequeñitos? Sí. Es una buena idea, Piri, para que la gente esté allí también entretenida esperando el tema de los resultados. Efectivamente, es una forma también de entretener y es una forma de iniciar a los chavales. Es el mejor método que existe hoy para aprender a montar en bicicleta. Los chavales cogen perfectamente el equilibrio, y una vez que cogen el equilibrio sin pedales, pues luego ya el paso siguiente es poner los pies en si hubiera la bicicleta con pedales. Mucho mejor método, indiscutible, que los ruedines típicos que siempre vemos, ¿no? Por supuesto, y me imagino, Piri, que siempre es bueno agradecer a los patrocinadores, empresas colaboradoras de esta gran finalísima el sábado 20 de junio, ahí en la pista, en el circuito de BMX de Talavera, en el Jaje, a contar de las 6 de la tarde ya la competición. A las 5 comienza la confirmación de inscripciones y entrenamientos libres. Insisto en el concepto, Piri, es muy importante siempre agradecer a las empresas colaboradoras. Y nosotros de los 3 clubes agradecemos a Ciclos Que Guay, que es quien ahora mismo es el patrocinador oficial de esta competición. Se vuelca, piensa que él hace una inversión muy importante para que esta competición vaya adelante, a él le gusta mucho y se está comprometiendo mucho, y nosotros le agradecemos, como en este momento, hemos tenido durante toda la semana a los mismos competidores o los mismos pilotos han estado arreglando el circuito, se han hecho unas modificaciones, muy grande, pero sí bastante importante, con lo cual el circuito creemos que ha mejorado bastante, se ha estado arreglando, se ha estado limpiando, creemos que vamos a tener un circuito en muy buenas condiciones. Entonces esperemos que eso redunde, pues como siempre, en beneficio de esta competición del BMX, ¿no? Bueno, ya sabemos que esperemos que estemos en un tránsito. Ya sabes que lo que son la nueva corporación hizo una promesa en las elecciones que nosotros estamos esperando que ahora nos vayan a confirmar. Sabes que hubo una promesa muy en firme de que se haría un nuevo circuito, y nosotros recogimos desde luego esa baza y la vamos a apostar y vamos a pelear. Tenemos que recordar, perdóname porque me estoy extendiendo, pero... No, todo lo que tú quieras, Piri. Te iba a preguntar yo precisamente si quedó claro en qué sitio geográficamente de Talavera se construiría esa pista, Piri. ¿Les dijeron algo al respecto de ese tema? Me parece muy interesante, pero bueno, habrá que definirla, que era en lo que es ahora mismo el circuito del velódromo. Ajá. En el centro, está ahora mismo sin funcionar. Velódromo que ha estado abandonado en los últimos años, lamentablemente. Efectivamente, sería, no se desaparecería el velódromo, sino que es en el centro, con lo cual seguiría el velódromo como tal, pero esa zona que está ahora mismo sin funcionamiento sería donde se pondría en principio la pista esta, una pista que, en principio la apuesta está por hacerla de un nivel para poder hacer incluso campeonatos de Europa, o sea, ya que hubiera una inversión que fuera interesante, porque, no hay que olvidar que ahora mismo lo que es el BMX a nivel nacional y con la participación de Talavera, pues es donde tenemos la campeona de España, tenemos al campeón de España, al subcampeón de España, campeones de España por equipos, por club, tenemos todos los campeones que existen en España, los tenemos en Talavera. Sí, tenemos al chaval Alcojor también, que está en los Juegos Europeos de Bakú. Que nos gustaría, pero o sea, sí, ahora mismo tenemos a Gustavo Alcojor, que está del Club Los Pinos, uh-huh, que está participando el día 26, invito a la gente que lo pueda hacer, está en Bakú, en el Campeonato de Europa, en el Campeonato Europeo, es una Olimpiada a nivel europea, donde estaba participando, es el único participante español que está en esa competición de BMX en Bakú. O sea, el BMX de Talavera a nivel nacional es fundamental, es importante, y creemos que que nuestros pilotos, nuestros clubes, nuestras escuelas merecen realmente ya un circuito un poco que sea en serio. Por supuesto, y nosotros por ello hemos apostado por esta actividad del BMX que hemos visto in situ y también en estas conversaciones, en esas visitas que ha hecho Javier Moreno Piri con toda la gente de los BMX, los hermanos Alcojor en su momento. Hemos apostado nosotros nuestros micrófonos por esta actividad deportiva que ha ido creciendo, y por supuesto esto es importante para Talavera de la Reina, de otra actividad que se ha ganado su espacio con este trabajo muy silencioso, de mucho esfuerzo, pero con grandes resultados en el último tiempo en los medios de comunicación talaveranos y a nivel nacional. Pues Javier Moreno Piri nos ha invitado a esta gran finalísima de la Liga 2015 BMX Ciclos Kewai, que se va a realizar en Talavera de la Reina, en la pista allí de BMX a un costado del Jaje, el próximo sábado a contar de las 5 entrenamientos libres y confirmación de inscripciones, ya a las 6 la carrera. Piri, pues muchas gracias, que disfrutéis este fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros por la cobertura. Vale, Piri. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este fin de semana, en esta previa del fin de semana del día viernes 19 de junio del 2015, en un programa muy variado y con variados temas polideportivos, que es lo que importa y caracteriza a nuestro programa a través del 95.0 de la FM, aun cuando tenemos que hablar, por supuesto, de esos preparativos, de esos trabajos de pretemporada que se van a venir para nuestros equipos de preferente. Vamos a hablar de fútbol también en la jornada de hoy, y es lo que a continuación nos convoca para hablar un poco de fútbol de preferente, de la liga local de Talavera de la Reina, Copa Tomás Romo con el patrocinio como campeón indiscutible, y por supuesto de todas las novedades que se van a presentar, sobre todo en la competición de preferente, que va a tener un espacio y un lugar importante en nuestro programa. Hace un par de días atrás, por ejemplo, estábamos confirmando el nombre de Garry como nuevo entrenador del Torpedo 66, que va a competir en preferente. Se confirmaba aquella noticia, y también se ha confirmado en las últimas horas el fichaje y el retorno del portero ex de patrocinio, Javi Román, que está ya en la sintonía de deportes a través del 95.0 la FM. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Bien, nosotros muy contentos, y te llamamos para darte la hora buena, Javi, porque vas a volver ahí al Torpedo. Sí, muchas gracias. Sí, volvemos con un nuevo proyecto que ilusiona mucho a la gente. ¿Y cómo se produjeron esos contactos, Javi, para que tú hayas fichado y hayas vuelto al Torpedo esta temporada? Sí, bueno, el director deportivo Carrasquilla me llamó, me ofreció un gran proyecto, la verdad, un proyecto bastante interesante, con nuevo cuerpo técnico y un equipo joven, ilusionado y con ganas de hacer muchas cosas en referente. ¿Tú habías estado ya bajo la dirección técnica de Garry en el mismo Torpedo, Javi, o no? No, nunca, no le conozco en persona, la verdad, nunca he trabajado con él y espero tener buena suerte. ¿Estáis conscientes los chavales que van a conformar este plantel de Torpedo para la plantilla, que el Torpedo dejó la vara muy alta, que el año pasado destacó por ser el equipo de Talavera y Comarca que mejor clasificación tuvo en esta competición de preferente? Es un bonito desafío, como tú dices, Javi. Sí, claro, es un desafío, tenemos que superar todas nuestras metas, tenemos que hacer grandes cosas en preferente, más siendo el 50 aniversario del Torpedo. Efectivamente, es un año importante, un año que cumple esos 50 años el Torpedo. Va a ser una bonita temporada, creo, para los que van a vestir esa camiseta, Javi. Yo creo que sí, vamos a hacer grandes cosas, es un gran proyecto, lo vuelvo a decir, el entrenador es nuevo, viene ilusionado, viene con ganas de hacer grandes cosas, y más que es de allí, del pueblo. ¿Te vas a encontrar con viejos compañeros allí? Sí, volvemos unos cuantos, la verdad. ¿Compañeros y amigos? Sí, compañeros y amigos. Además, ha fichado también Tito, mi compañero y gran amigo del patrocinio. ¿Ha fichado Tito también? Sí, también. ¿Otro que vuelve? Sí, hemos fichado los dos al mismo tiempo. Pues mira, se está conformando entonces una plantilla interesante con jugadores que vuelven a vestir la camiseta del Torpedo la próxima temporada, Javi. Sí. Eso es importante. Ahora, me imagino que a través de las redes sociales, ¿no? Tú eres amigo de Tito, de otros jugadores, ya más o menos estáis conversando de esa ilusión, ¿no? Dialogando de esa ilusión que tenéis para esta temporada. Sí, sí, ya estamos, pues, no hemos puesto la mayoría en contacto ya por todas las redes sociales, como tú dices, ya vamos hablando, porque ya queda poquito para empezar la pretemporada. ¿Y sabes cuál va a ser tu compañero ahí en la portería o no lo tienes claro, Javi? ¿No te han comentado nada en ese tema? No me han dicho nada de quién va a ser, están mirando opciones y vamos a ver lo que pasa. Javi, ahora pasando a otro tema, enhorabuena también porque el patrocinio obtuvo esa décima versión, título de campeón de la Copa Tomás Romo el pasado fin de semana, en un partido complicado. Habéis ganado 2-1 en la finalísima, ya como lo habíamos comentado en otro y anterior programa, vosotros erais los favoritos, había que jugar el partido, campeones, pero no lo tuvieron fácil en el último partido, ¿verdad? No, la verdad que no, jugaron muy bien, nos cogieron muy bien el medio campo y nos lo pusieron muy complicado, la verdad. Fue el Castillo el equipo al cual ganaron ustedes, ¿no? Sí, el Castillo. Ahora, Javi, para el patrocinio, ¿qué te han comentado a ti a propósito que te tenemos en nuestra sintonía? Sabemos que tienes muchos amigos ahí en el patro. Luego de ese descenso de categoría, no va a competir patrocinio, como sabemos, en preferente. ¿Qué te han comentado algunos de tus amigos, de tus compañeros para el patrocinio en la versión 2015-2016, en esa categoría que les va a convocar en la autonómica este año, esta temporada? Pues bueno, ellos van a trabajar mucho, la verdad. Tienen que trabajar para volver a estar en preferente, que es donde se merecen. Y tampoco he hablado mucho con ellos porque también tiene que reestructurar equipo por gente que hay salidas, por trabajo, por tema de estudios, entonces... Pero cuando pasan este tipo de situaciones tampoco son tan negativas, ¿eh? Hay que reinventarse, no solamente en el deporte, en la vida misma, es una continuidad de cambio y eso es positivo. Yo creo que el patrocinio, con lo bien estructurado que tiene todo su tema como club deportivo, con sus canteras, pues obviamente puede ser un trabajo interesante, sobre todo para que vayan saliendo nuevos jugadores, Javi. Sí, yo creo que está trabajando en ello, en gente joven, gente que pueda progresar y creo que el año que viene van a estar. Bueno, Javi, te decíamos entonces que tengas mucha suerte para esta temporada vistiendo la camiseta del Torpedo 66 en preferente. Vale, muchas gracias, Juanma. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.